ley de desarrollo y fortalecimiento provincial. Y a través de esto ya nosotros, una vez aprobada por la Asamblea, va promulgada por nuestro gobernador, va a entrar en vigencia y ya van a empezar a desconcentrar ya algunas direcciones, que es de mucha necesidad para la población de nuestra provincia. No solamente de nuestra provincia, también de las otras provincias, porque es importante tener ya algunas direcciones en nuestra provincia, más que todo aquí en la subgobernación. ¿Cuáles serían esas direcciones de la provincia? No, para comenzar, tenemos la ventanilla única y algunas direcciones, como el tema de la salud, transporte, ¿no? y obras públicas, ¿no? Para que nosotros podamos llegar, trabajar de cerca con cada uno de nuestros municipios en la necesidad que tienen y para dar solución rápida. Entonces, para nuestra gente, para nuestra provincia, van a tener ya sus autoridades de cerca para poder proyectar, proponer obras que necesita cada una de nuestros municipios.